flamenco y quieres la verdad o algo, yo soy la José. ¡Ole, qué arte! Si es que estos alemanes tienen una gracia de verdad que...